cantante Marilyn Manson se enfrenta a dos cargos de delito menor por una agresión simple que involucra a una camarógrafa del Bank of New Hampshire Pavilion, que fue escupida por el artista, informaron fuentes policiales. El hecho tuvo lugar en un recital realizado en agosto de 2019, donde la camarógrafa fue contratada por el anfiteatro con capacidad para unas 8.000 personas. Manson tocó esa noche junto a Rob Zombie y Twins of Evil. La camarógrafa alegó que el cantante la escupió. Por su parte, la policía afirmó que Manson y su equipo conocen la orden desde hace algún tiempo y, a pesar de todo, el artista no regresó a New Hampshire para responder a los cargos pendientes. Del entorno del músico lo negaron y reconocieron que estuvieron pendientes de la orden del arresto. Howard King, abogado de Manson, alegó a la revista People que el reclamo del delito fue hecho después de que la camarógrafa pidió $35,000 por las afectaciones causadas a su equipo de grabación, informó la revista People. Ahora bien, los delitos menores de clase A, como los dos cargos que enfrenta Manson, tienen una sentencia de cárcel de menos de un año y una multa de $2,000 en New Hampshire. El letrado calificó los reclamos como ridículos, pero explicó que seguirán colaborando con las autoridades. No obstante, dos asistentes de dicho concierto y guardia de seguridad expresaron que vieron al intérprete escupir y lanzar sus mocos contra la mujer mientras ella estaba trabajando. No es la única acusación judicial que recibió Manson, quien fue acusado de abuso sexual y comportamiento sexual inapropiado por 7 mujeres, entre ellas la actriz Evan Rachel Wood. El músico negó las afirmaciones, diciendo que todas sus relaciones íntimas siempre han sido totalmente consensuadas con compañeras de ideas afines. La discográfica del cantante decidió terminar el contrato y no promocionar su último álbum de estudio We Are Chaos, luego de que la protagonista de la serie de HBO Westworld lo contara públicamente. Una ex asistente del cantante demandó al artista por agresión sexual, lesiones y acoso, y afirmó que el cantante alardeó delante de ella sobre la violación de mujeres. Ashley Walters afirma que Manson, cuyo nombre real es Brian Warner, la trató muy mal y se jactó de violar mujeres, supuestamente diciéndole durante una grabación de video que amaba cuando las niñas parecían haber sido violadas. En la demanda publicada por el sitio sensacionalista TMZ, la acusadora también afirma que Manson le dijo que quería matar a las mujeres con las que estaba saliendo. Después de que Bianco y Rachel Wood presentaran acusaciones de mal comportamiento y mala conducta contra Manson, el músico perdió 2 papeles en televisión, su contrato discográfico y un manager. Desde que Wood y las otras mujeres que presentaron acusaciones hace unos meses, se fueron sumando otras personas que hablaron en contra de Manson. Esme Bianco acusó al músico de abuso, alegando que la persiguió por su casa con una hacha. La cantante Phoebe Bridgers también relató su supuesta experiencia con el cantante, afirmando que él le había dicho que tenía una habitación de violación en su casa cuando ella lo visitó en tiempos de su adolescencia. Opening track, Kinderfeld, de Marilyn Manson. The people it kills get up and kill. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Fiscales de Berlín anunciaron que cerraron la investigación en contra de Till Lindemann, el líder de la banda de metal alemán Rammstein, tras recibir denuncias de mujeres que presuntamente habían sido agredidas sexualmente en conciertos. Según medios de comunicación internacionales, las investigaciones iniciales no proporcionaron ninguna evidencia de las acusaciones, por lo que no se presentarán cargos en contra del músico. La investigación se abrió en junio después de que en redes sociales varias mujeres afirmaran que habían sido drogadas y reclutadas para tener relaciones sexuales con Lindemann, de 60 años, en las fiestas posteriores al espectáculo de Rammstein. El bufete de abogados Schretzbergen tomó satisfactoriamente el cierre de la investigación y mencionaron que no había fundamento para las acusaciones en contra de su cliente en redes sociales y en la prensa. La firma añadió que se emprenderán acciones legales contra las representaciones incorrectas de Lindemann. El escándalo surgió luego de que una joven irlandesa compartiera que Lindemann la había drogado y le había hecho proposiciones en una fiesta está detrás del escenario en Lituania. El impacto de las acusaciones provocó la cancelación de varias fiestas posteriores a los conciertos de Rammstein y también llevó al sello discográfico Universal Music a abandonar el marketing de la banda. Y a propósito que hablamos de Teal, Lindemann, escuchemos de su proyecto en solitario el tema Liquor. Ja, das ist gut. Ja, das ist fein. Es könnte gar nicht Wetter sein. Ja, das ist gut. Ja, das ist fein. Es reibe sich mit der Lotion ein. Ich lutsch das auf, ich leck das ab, ich saug das weg, die ganze Nacht. Ich lutsch das auf, ich leck das weg. Leck, leck, lecker, leck, leck, lecker. Ich lutsch das auf, ich leck das ab, ich saug das weg, die ganze Nacht. Ich lutsch das auf, ich leck das weg. Leck, leck, lecker, leck, leck, lecker. Das ist gut, ja, das ist fein. Es könnte gar nicht besser sein. Ja, das ist gut, fett wie ein Schwein. Es reibe sich mit der Butter ein. Ich lutsch das auf, ich leck das ab, ich saug das weg, die ganze Nacht. Ich lutsch das auf, ich leck das weg. Leck, lecker, leck, leck, lecker. Ich lutsch das auf, ich leck das ab, ich saug das weg, die ganze Nacht. Ich lutsch das auf, ich leck das weg. Leck, leck, lecker, leck, leck, lecker. Ein großes Herz in What's up? This is Mark Hunter from Chimera, and you're listening to Sobra Le Dosis with Jonathan Montenegro. Thank you. Rammstein no es el único proyecto musical en el que Till Lindemann participa, ya que lanzó en 2020 una nueva propuesta que llamó Nashui, en la cual también participa el músico Ave María. El primero y único de sus sencillos se llama Till the End, tema que acabas de escuchar, que es una oda al sexo violento y desenfrenado, ya que su videoclip de casi 10 minutos de duración muestra al cantante teniendo relaciones sexuales explícitas con varias modelos y actrices del mundo del entretenimiento para adultos. El video fue lanzado el 14 de febrero directamente en un sitio web del mismo estilo y el artista, a su vez, compartió los nombres y las cuentas de redes sociales de las estrellas con las que participó, muchas de las cuales tuvieron que eliminar sus perfiles por el acoso digital que recibieron y se han tenido que resguardar en el anonimato por miedo a ser violentadas por fanáticos del cantante. Hace ya algunos años, concretamente el 30 de noviembre de 2018, que la banda liderada por el guitarrista de Rammstein, Richard Z. Kruspe, sacó su tercer álbum de estudio titulado A Million Degrees. Con el tema que escucharemos a continuación, I Am Not Afraid, nos encontraremos con la voz de Cardinal Copia, vocalista de Ghost, y uno de los múltiples alter ego del cantante sueco Tobias Forge. Una canción en la que podemos apreciar la combinación de voces y con la que nos sumerge en una indudable mezcla entre elementos propios del estilo de la banda sueca combinados con el sonido general de Emigrate. Just a game, the one we play till we die. am Burton C. Bell, and you are watching Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Vorbei sein, tot gesagt, doch stehen noch. Verdammt, wir leben immer noch. Wenn die Stunde schlägt, El álbum que lleva por nombre Richard Un Henker es una clara declaración de que la banda Ooms están de vuelta más fuertes que nunca en una nueva formación y continúan su camino en línea recta. Se presentan musicalmente al más alto nivel y líricamente como de costumbre, obstinados, mordaces y críticos. La canción When Die Stunde Slecht habla sobre reconocer que la hora ha llegado y ser consciente de la situación en la que te encuentras. Es un llamamiento a no rendirse, incluso en tiempos difíciles. Siempre debes levantarte y esforzarte por regresar más fuerte que antes, en lugar de escuchar a aquellos que desean verte fracasar y quieren hacerte sentir insignificante. El título está inspirado en el best seller de Ernest Hemingway, cuyo estilo de escritura admira la banda. Heimlich fern. Rammstein es una de las bandas más controversiales de la historia, ya que sus canciones y actuaciones en vivo comparten temas considerados tabú, como violencia, sexualidad y hasta canibalismo. Aunque el miembro más controvertido de todo el grupo es, sin duda, su vocalista, que hemos hablado bastante de él en este episodio. Por solo nombrar un hecho de muchos, durante el festival Family Values Tour, que se llevó a cabo en 1998 con la banda Korn como la principal, Rammstein realizó una presentación polémica que le valió a Till Lindemann y a su tecladista Christian Flake Lawrence un arresto en Massachusetts, según el medio Kerrang. Durante el show, el vocalista simuló que estaba teniendo sexo anal con el músico y que tuvo un orgasmo o una eyaculación sobre su espalda, que en realidad fue una simulación usando un consolador y una mezcla de agua y licor de anís. La policía los acusó de comportamiento lascivo. De Rammstein, escuchaste Radio. El vocalista de Attila, Chris Franczak, ha anunciado que se postulará para presidente de los Estados Unidos. Sí, Chris Franczak, escucharon bien. Supuestamente se presentará como candidato del Partido Libertario y está adoptando la postura muy moderna de ser un político antipolítico. A pesar de que Franczak es joven, su edad se determinaría si fuera elegido. Franczak cumpliría 35 años en noviembre de 2024, que es la edad más joven requerida para prestar juramento como presidente de los Estados Unidos. El día de la toma de posesión tendría lugar el 20 de enero de 2025. El candidato del Partido Libertario será elegido en la Convención Nacional Libertaria de 2024, entre el 24 y el 26 de mayo de 2024. Hasta el momento, el nombre de Franczak no aparece en la lista de 32 candidatos libertarios registrados en la Comisión Federal Electoral. Amanecerá y se verá. Mientras eso ocurre, escuchemos de Attila su más reciente single, Mia Goth. Para luego otro tema más de Polaris, Dissipate, que pertenece a su nuevo larga duración que lleva por nombre Fatalism. What's up everyone, this is Chris Franczak from Attila, and you're listening to Sobre Le Dosis with Jonathan Montenegro, metal baby. Yeah. What's up, Jonathan? I hope that you are doing well. Here we go. What's up? This is Alex Bent from Trivium. You're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Es una banda que no teme desafiar las expectativas. Han evolucionado constantemente desde Niños Incondicionales hasta una banda de metal industrial brutal que usa la melodía para matar. Underneath, aclamado por la crítica de 2020, cayó justo cuando la pandemia golpeó y cerró las giras. El disco se adaptaba perfectamente a la silenciosa distopía que se apoderó del mundo a medida que aumentaban las cifras de muertes y la vida tal como la conocíamos se detenía. Debajo se desarrollaba como una pesadilla personal, la banda sonora de una película de terror que representa representa tus peores miedos y conflictos internos. No hace falta decir que las expectativas para su nuevo álbum, The Above, están por las nubes. Sin más, escuchemos a Code Orange de su álbum The Above, el tema A Drone Opting Out of the Hive, y con ellos nos despedimos. What's up, everybody? This is Jamie from Code Orange, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. This is a little fucking bonus, Knocked Loose, con el tema Counting Worms. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. We'll be right back.